comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Con Silvia Tomás y con Arancha Ferrer, así estem tot l'equip de València Abierta per a compartir amb vostès este 23 de setembre, primer dia oficial de la tardor. Adeu a l'estiu, en una jornada marcada per molts temes, entre ells, evidentment, la derrota del València a nit front a l'Espanyol. Sumari, si vos pareix, i arrenquem. Arancha, com estàs? Hola, Sílvia. Molt bé. Me fa molta gràcia, molta curiositat que hagi sigut justament a les 10 i 23 minuts quan hem entrat en la tardor. Sí, però no s'ha notat en les temperatures, no. Eh? No, molt. No massa. Encara que diuen que la setmana que ve la cosa canvia, però jo no sé si tu eres d'aquestes persones que són hipersensibles als canvis d'estació. No els canvis d'estació, però sí este concretament, el de la tardor, sí que pareix que anem un poquet tots de capa caiguda. Al ralentí, sí. És cert. Sí. Sí, a mi m'afecta més la primavera, però he de dir que també ese dir adeu a l'estiu costa un poquet. De fet, diuen els experts que hi ha gent que és hipersensible a aquests canvis, i té un nom científic, però bé, de moment no es nota en les temperatures, com dèiem, i a lo millor el que te passa avui no és qüestió del temps, ni de l'horatge, ni de l'estació. És qüestió de que eres valencianista i que, bueno, pues ahir te vas portar una nova decepció, i és que portem unes quantes, eh? El cert és que tenim a Tito Bau preparant la secció d'esports sense saber molt bé per on l'agarra, perquè està desvanit des de que ha arribat, i analitzarem amb ell i també amb Pascu Calabuig i Gauden Villas què va passar ahir. Però ojo, que divendres, este divendres per la vesprada i també a través de la 97.7 Ràdio, tornem a tindre partit, torna la Lliga Mestalla i ahí ja no saben què pot passar. Ho contarem, evidentment, a través de la 97.7. Però avui també hi ha els titulars que volem ressenyar a Levante, el Mercantil Valenciano. Llegim que la UCO, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, va estar ahir 8 hores en l'Ajuntament de València recopilant documents, fonts del diari, reconeixen que s'endugueren molts documents. Per què? Pues per lo vist, perquè el jutge que investiga la peça del cas Imelsa vol tindre tota la informació abans de l'alçament del secret de sumari. Les gravacions de Marcos Benavent acrediten el pagament de certes comissions per part d'una suposada trama política, unes comissions de les que s'haurien beneficiat membres del Partit Popular. Estarem atents. Per altra banda, impera això del no sé de què me habla en el juí de la peça del cas Gürtel, la peça de Fitur, i ahir Milagrosa Martínez, ojo, exconsellera de turisme, sí, va dir que no sabia que era això de Fitur, que és la fira de turisme més important d'Espanya. Molt fort, perquè, a més, Fitur és aquesta fira en el que ens col·locaven en un bus i se'ns enduien a tots els periodistes cap allà, hotel, no sí, sé... Sí, sí, anem sí, a veure com una cita, no pots saber Fitur. En el calendari de, bueno, de tots els mitjans de comunicació, però suposa que en l'agenda d'una consellera de turisme, si té que tindre alguna cosa apuntat, és precisament Fitur. Però bé, aquestes eren les paraules, suposem que, d'alguna manera... per part de la seua defensa s'ha volgut recomanar això de no sé què és Fitur, de lo que me hablan. Bueno, pues, més titulars segurs que ens donarà este juí. Una altra notícia de justícia, i és que ahir era detinguda la cúpula de ETA, Carlos Pla e Irache Sorazábal. Esta última, a més de membre de ETA, és responsable de la bomba que a les 15.02 del 16 de setembre de 1995 va acabar amb la vida de Josefina Corresa. Tenia 43 anys, era del Port de Sagunt. Tenia dos filles i la major d'elles, de 14 anys, va veure morir a sa mare en aquell bany del Corte Inglés de Pintor Sorolla. Segur que molts de vosaltres recordeu, perquè són d'aquestes coses que te queden a la ment i que recordes exactament on estaves quan va passar això. Jo estava aixint a aquestes hores del col·legi, ja estava en BUP, i vaig arribar a casa i a casa ja ma mare ho va veure en les notícies, i realment és una d'aquestes coses que t'acompanyen durant tota la vida, i suposem que a la família de Josefina, que ha viscut en el dolor tots aquests anys, esta notícia suposem que ha sigut positiva, no? Ara, a partir d'ara, que esta maleïda pague el que té que pagar. Però avui el programa serà molt, molt amable, molt més amable. Parlarem d'una cita solidària. Parlarem amb Elena Bianco, que té també una cita, un concert pròximament a València, i farem una parada per ajudar-te a la recerca de la felicitat. Més bé serà Arnau Benlloc qui estigui així per a donar-nos consells pràctics per a ser més feliços. Si vos pareix, arranquem a València Abierta. 97.7, la ràdio que escucha la gent. És una ràdio diferent. És la 97.7. Parada solidària a València Abierta, perquè un any més l'associació Adam i la Fundació Hortensia Herrero impulsen una nova gala benèfica de dansa. Somos Arte és el títol, s'està preparant i jo crec que es pot convertir en la cita de dansa més important de la temporada a la ciutat de València. I el més important és que tota la recaptació anirà destinada íntegrament a l'Associació Nacional contra el Càncer. I s'està preparant. Qui està ara immersa en tots aquests preparatius, assajos, la creació, és Gemma Casino, la professora de dansa i exballarina, que ja ens atén. Gemma, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, es un espectáculo magnífico, sobre todo por el elenco que vamos a encontrar en esta gala. Háblame de las figuras que estarán participando. Sí, pues bueno, vamos a encontrar figuras que vienen, pues bueno, de todas partes del mundo, de compañías, pues bueno, que encabezan los carteles a nivel artístico. Y pues bueno, encontraremos desde bailarines del Stuttgart Ballet, el Royal Ballet de Londres, uh-huh, la Compañía Nacional de Lisboa y otros bailarines que actualmente pues no están bajo ninguna compañía, pero siguen trabajando en galas y en otros proyectos. Y bueno, lo importante es que tendremos una valenciana, que es Elisa Badenes y que ya es principal del Stuttgart Ballet y estará con nosotros el sábado. Y además las piezas también son importantes, no solo el elenco, sino las piezas, sí, porque incluso ha habido la generosidad por parte de algunos coreógrafos de ceder piezas, sí, suyas. Sí, sí, efectivamente, ¿no? De todos los coreógrafos, todos han cedido los derechos de sus piezas para que, pues bueno, esto no tenga un coste adicional y pues se pueda afrontar, ya que son piezas que están en cartel y en repertorio de muchas compañías y es muy complicado, pues bueno, costearlas, pero en fin. Tenemos la suerte de tener estas piezas libres de derechos y se van a poder ver desde piezas de Nacho Duato, de Mac Millan, de infinidad de coreógrafos que nos las han cedido. De primeras espadas mundiales, vamos. Exacto, eso es. Y el escenario, Gemma, no podía ser mejor, el teatro principal. Efectivamente, el teatro principal pues de Valencia acogerá este sábado a las 7:30 la gala, y un escenario magnífico. Ya lo pudimos presenciar el año pasado. La verdad que el entorno es fantástico para acoger esta gala. Bueno, como directora artística de sí, la cita, Gemma, yo no sé, ¿es laborioso, es complicado ensamblar un espectáculo así? Sí, la verdad es que es muy complicado, y ahora que se acerca, pues bueno, ya todo tiene que estar en su sitio, desde pues la parte del técnico de sonido, de luces, decorados, en fin, hasta pasar por los bailarines, que estén todos, que lleguen todos a tiempo para los ensayos, el ensayo general, porque ahora están todos todavía en sus compañías. Y bueno, a partir del viernes nos tendremos aquí y podremos, pues bueno, encontrarnos y ensayar el viernes todos juntos. Bueno, por lo que estamos hablando, por el elenco, por el repertorio, por, digamos, el auditorio, estamos hablando, Gemma, probablemente de una de las citas de danza más importantes de la temporada en Valencia. Efectivamente, además, pues esta iniciativa surgió, pues bueno, también pretendiendo ser un poco la apertura escénica de los teatros en Valencia, y pues bueno, qué mejor manera que con una cita con la danza, y además con una parte benéfica que, bueno, para mí, pues bueno, desde la parte artística hasta pues bueno, la parte benéfica se convierte en una magnífica cita y una magnífica presentación de la temporada. Y tanto. Arrancamos con esta cita, promovida desde la Asociación Adam y la Fundación Hortensia Herrero, Somos Arte, el próximo sábado en el Teatro Principal. Toda la recaudación, recordamos, y esto es muy importante, incluso más de lo que estamos hablando, irá destinada íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer. Las entradas ya se pueden adquirir a través de los canales habituales del Teatro Principal y a través de entradas.com. Todavía quedan algunas, así que hazte con una de ellas para disfrutar de este Somos Arte, en cuya dirección artística está Gema Casino. Muchas gracias por atender los micrófonos de la 97.7, Gema. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Another story, another journey. Today, tomorrow on the flashlight journey. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo, incluso a ti. Descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionaria oficial Jeep en Torrent. ¡Nemetízate! Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, te ríe por nada, diciéndose a todo esa niña. Sí. Hay que ver qué música y sobre todo qué letras nos dejó la gran Maritrini, y lo cierto es que ha sido una música que ha trascendido generación tras generación. Estamos escuchando una preciosa canción de Maritrini que se llama Amores, y la estamos escuchando en otra voz, porque vamos a tener el gusto de hablar en Valencia Abierta con una mujer que lleva desde los 17 años en los escenarios. Su imagen, su voz, sus canciones están asociadas a miles de vivencias de varias generaciones también, como es el caso de Maritrini. Pero en esta entrevista, como digo, no solo vamos a tener el gusto de hablar de una gran mujer, sino de dos. Vaya lujazo. Y esto es todo gracias al último proyecto de la gran Elena Bianco, que ya tenemos al otro lado del teléfono. Elena, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Estamos muy bien y mucho mejor escuchando estas canciones maravillosas del repertorio de Maritrini. Bueno, ¿cómo ha surgido este proyecto de un disco y de un show? El disco lo tengo en la mano, tributo sí. A Maritrini, Estoy pensando en ti. ¿Cómo se gesta todo esto, Elena? Bueno, se gesta pues por lo inquieta que yo soy, en primer lugar. Y porque me gusta ir con proyectos nuevos para sentirme viva. Después de mis 50 años con la música, que es la que narra la historia desde mis 8 años hasta el día de hoy, pues pensé en un segundo proyecto. A mí me dejó muy desolada cuando murió Maritrini, una mujer que he admirado profundamente, porque la conozco desde que coincidíamos en bolos que se llamaban antes, galas que se llaman ahora. Su personalidad me tenía un poco sorprendida en aquel entonces, y sobre todo me dejó desolada. No solamente ya su retirada y su muerte, sino el vacío tan enorme que se le ha hecho, porque, digamos, profesionalmente, personalmente, artísticamente, yo, por ejemplo, escucho cantidad de emisoras donde a lo mejor una vez al año escucho una canción mía, pero recién fallecida esta mujer, con toda la historia que nos ha legado, que pongas cantidad de veces de televisión y cosas del recuerdo y homenajes que se han hecho a otros muchos, y ella yo la encuentro como bastante bastante abandonada y bastante olvidada, poco homenajeada realmente. Tenemos una deuda realmente, yo estoy contigo, sí. Elena, con Maritrini, por lo que supuso en su día, por lo que nos ha dejado, y sobre todo porque fue una mujer un poco, de alguna manera, maltratada por la vida. Sí, sí, y además revolucionaria, emprendedora, sí. Vanguardista. Yo creo que se conoce poco, muy poco de Maritrini. Yo vi hace, repusieron el programa de Pedro Ruiz, hablando ella ya cuando estaba, bueno, pues un poco de capa caída, porque uh-huh. Maritrini me recuerda un también algo a vivencias que yo he sentido en mi persona, por eso también me sensibiliza tanto, ¿no? Uh-huh. Y ha habido una época de absoluto anonimato, cuando hablaba con Pedro Ruiz, a mí se me abrían las carnes y me emocionaba todo lo que decía, ¿no? Ese abandono en una parte tan importante todavía que debería haber sido su carrera, es que aquí usamos y tiramos a la velocidad del rayo. Vaya. Y por eso no se quedan grandes herencias. Claro. Bueno, has decidido hacerle un homenaje, casi lo has necesitado, ¿no, Elena? El hacer esto. Además, leo en las páginas de Levante, gracias al trabajo de nuestro gran compañero Agustín Zaragoza, que tuvisteis unas carreras muy paralelas. En algunos momentos incluso se repetían ciertas cosas a lo largo de vuestra carrera. Pues sí, hay un dato curioso que además nos hemos enterado pues después. Uh-huh. Yo recuerdo que en Madrid tenía una relación con los Panchos. Uh-huh. y bueno, que hicieron con Basurto, Rafael Basurto, y a través de una amiga, pues mira, Elena, se va a hacer una gira por teatros con un espectáculo de boleros, y como yo ya había tenido antes uno con Andrés Caparrós, bueno, total, me citaron para hacer la audición, y decía Rafael, no, Elena tiene que venir, me encanta, con ella me voy a encontrar muy cómodo, bueno, total, me ofrecieron la gira por España, por teatros de boleros. Pero a ella, a su vez, le ofrecieron también grabar esa gran producción de los boleros más importantes de los Panchos, algunos temas de ella, y grabando con Maritrini. Uh-huh. Lo mío se quedó en aguas de borraja, porque luego no se pusieron de acuerdo. El productor quería otra cantante, Rafael me quería a mí. Total, aquello se paró. Después de un par de años lo hicieron, pero ya sin mí. Y Maritrini pues fue la época, yo creo que más, de las más duras de su vida, sino de las más duras, las más decepcionantes, porque alguien que un gran amigo la promete que la va a sacar del vacío que tiene, de esa depresión, que uh-huh. va a poner a sus pies el éxito de nuevo. De momento ella, yo creo que aceptar cosas que, conociendo un poco a los artistas, tampoco estaría muy de acuerdo, porque la sobraba creatividad y la sobraban canciones. Sí. Pero bueno, dices, vale, me remonto, este productor tiene idea de lanzarme, es amigo, me voy a fiar. Uh-huh. Y voy a grabar esta producción de versiones de boleros de los Panchos en este caso. Uh-huh. Y lo grabó, y lo tremendo fue que a los poquísimos meses, llevando cantidad de copias vendidas, sin saber por qué, lo retiraron del mercado. Ella nunca entendió nada, jamás se lo explicó nada, según dicen, ¿eh? Porque todo esto es que te cuentan amigos, sí, íntimos, sí, cercanos, y cosas que se han publicado, y no la liquidan tampoco en una época tan económicamente tan necesaria para ella. Y yo creo que este fue uno de los golpes peores que recibió moralmente Maritrini. Probablemente esa gota, claro, que colmó el vaso, ¿no? Claro, claro, empezar a ilusionarse con, dice, bueno, vale, quizás no sea el proyecto de mi vida, pero salgo un poco del anonimato y me aseguro unas galas o seguir estando ahí. Y claro, fue un abandono tremendo, además de un íntimo amigo, o sea, que la dijo, tú vienes aquí, te grabamos con esta discográfica y tal. Y yo creo que eso la terminó de hundir. Una gran decepción. Pero bueno, como tú dices, Elena, si hay algo que podemos poner en valor de Maritrini, además de bueno, de cómo era como mujer y cómo todo, son sus canciones, sus propias creaciones que le sobraban. Sí. Y yo, a la hora de hacer este proyecto, Elena, no sé si has tenido problemas a la hora de seleccionar entre tantas joyas las más importantes. ¿Cómo lo has hecho? Pues con una gran criba, y sobre todo, como yo soy Capricornio, cuando me pongo digo, uy, quiero hacerlo todo, todo, todo, todo, todo, me decía mi hermano Alberto Vázquez, el que lo ha dirigido. A ver, no se puede todo, tenemos que decantarnos por algo. Hay que hacer una primera parte, y si va todo bien, pues haremos una segunda. Si nos metemos con sus reivindicaciones sociales, feministas, en busca de los derechos de la mujer, de la libertad de expresión y tal, hubiésemos hecho una línea más bien, digamos, política, ¿no? O uh-huh. de cantautora más pura de sus comienzos. Y yo soy, a ver, este país es complicado, te lo digo sinceramente. Uh-huh. Si yo de repente ahora, pues muy bien que haga la copla, me pongo a hacer un espectáculo de copla, ¿dónde va esta? Si me pongo a hacer un espectáculo de cantautora, ¿dónde va esta? Pero si cojo, aunque lo hiciese perfecto, ¿sabes? Sí. Pero ya somos, criticamos antes de. Claro. Entonces la idea surgió, digo, bueno, vamos a hacer la parte más popular digamos, más ligada al pop, uh-huh, y más lo que consideraríamos más tradicional, entre comillas, de Maritrini, para que un poco encaje en el perfil que el espectador o el amigo puede esperar de mí. Uh-huh. Y por eso hemos estudiado esas canciones. Y se han metido canciones que yo creo que un poco pasa como yo cuando escucho toda la discografía de Nino Bravo, y lo he comentado muchas veces. Hay temas que aun ellos sin saberlo marcan su despedida, su fin de la trayectoria, uh-huh, su abandono a los seres queridos, y eso le pasa a muchos temas de Maritrini. O sea, es que no puede faltar Mañana, o no puede faltar Yo Confieso, no puede faltar Estoy Pensando en Ti, y cosas que yo, según percibo, han marcado, digamos, han percibido, no sé, es como que les han puesto en el camino esas letras, ¿sabes? De una manera sensitiva, diciendo, algo va a pasar, y así pienso yo en ese día del desenlace. Elena, este proyecto se ha materializado en un disco y sobre todo en un espectáculo, sí, que pasará por Valencia en unos días, el próximo sábado 3 de octubre, en el Teatro Flumen, a las 10 de la noche. Quedan poquitas entradas, pero nuestros oyentes que estén escuchando y quieran asistir, que se den prisa para estar junto a Elena Bianco ese sábado 3 de octubre en el Teatro Flumen. Háblanos de ese espectáculo. Es más que música, ¿no? Por lo que estamos intuyendo. Sí. Sí, es más que música. Se habla mucho de Maritrini, hay una transformación de la época, hay proyecciones realmente que marcan mucho su vida, hay una puesta en escena mía donde a través de guiones se deja sentir lo que ella era y pensaba, y todo esto va entremezclado pues con el Yo No Soy Esa, Estoy Pensando en Ti, Cuando Me Acaricias, Te Amaré, Te Amo y Te Querré, Déjame, La Estrella en Mi Jardín, uh-huh, temas impresionantes. Va con música en directo y sobre todo yo lo que, hombre, es necesario que realmente el público acuda, porque tú ya sabes que últimamente el riesgo siempre es del artista, uh-huh, pero gracias. Yo defiendo el dar trabajo a los músicos, a todo un equipo, y realmente hay muchas galas que incluso todo el mundo cobra y no cobras tú, pero creo que es la forma de mantenerte viva, de que el espectáculo, que ahora mismo no está apenas protegido por subvenciones, siga adelante, y sobre todo lo más importante es que necesitamos que el recuerdo de Maritrini no se vaya tan pronto, no se muera definitivamente tan pronto. Y tanto. Es un espectáculo maravilloso, cuidadísimo, hecho desde el respeto hacia el espectador y también hacia los propios músicos que participan, el próximo día 3 de octubre en el Teatro Flumen. Elena, estas canciones tan intensas, interpretarlas en directo, yo no sé, acabarás extenuada después de cada show, vacía, como dicen muchos artistas, ¿no? Sí, sí, la verdad, porque sobre todo porque tienes que estar pensando ¿qué es el siguiente paso? ¿Dónde vas? ¿Qué te pones? ¿Dónde te sientas? ¿Qué hablas? Y bueno, a lo mejor el actor que está muy, muy acostumbrado a mover todo un guión en el escenario, pero cuando tienes que estar dando puentes para que el músico entre, la frase clave para que la proyección salga, bueno, pues yo digo muchas veces, ¿quién me manda a mí con lo fácil que es cantar el puente, el roble, ir a tu bolo, cobrar y irte a casa? Bueno, yo soy así. Elena Bianco, tablas no te faltan, ¿eh? Desde los 17 años en los escenarios, una de las voces, pues sí, más características de nuestra historia de la música. Gracias por visitar Valencia. Yo no sé, a lo largo de tu carrera, ¿cuál ha sido el feeling y la relación con el público valenciano, Elena? Pues mira, yo creo que más que con ningún otro sitio, porque a pesar de que el puente se lanzó en Mallorca y viví años en Barcelona, pero es que Valencia se siente más el puente que propio Mallorca. Vaya. Mucho más, mucho más. Entonces, es como mi segunda casa, segurísimo, y no lo digo por decir. Y sobre todo es una región, y yo siempre lo he mantenido y mis compañeros lo pueden confirmar, es una región donde al público le debemos más que a ningún otro público en España, porque no solamente ha protegido, ha alimentado anímicamente y económicamente, ha contratado, ha desarrollado tantísimos actos que ha permitido que gente desde un nivel primerísimo de popularidad hasta un artista que no ha tenido la suerte de despuntar, pero que sea un gran cantante, un buen mago, un humorista, todo el mundo ha tenido abierto el corazón de Valencia y de los valencianos. Y eso solamente se puede decir de Valencia. Es una región muy comprometida con la cultura, con una cultura musical además arreglada desde cualquiera de los pueblos de toda la geografía de la Comunidad Valenciana. Y te estaremos esperando, Elena, el próximo sábado 3 de octubre a las 10, tributo a Maritrini en directo, música en directo de esos que te marcan, o sea, que hay que estar ahí en el Teatro Flumen. Sí, emocionar. Gracias por atendernos, Elena, y allí estaremos. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Además, con una de mis canciones favoritas, esta Estrella en mi jardín. Oh, qué maravilla, qué maravilla. Gracias, un beso, Elena. Encantar, un beso enorme, gracias, cielo. Del mundo y el corazón se me encogió. Ahora ya sé. ¿Dónde te escondes tú? Ahora ya sé. ¿En dónde habitas tú? Pero no sé el por qué has venido de nuevo aquí a mi jardín. Contigo voy a agarrarte, voy a adorarte y lanzarte a tu cielo. Así te has descolgado de tu otro tiempo aquí en mi jardín. Ahora ya sé dónde te escondes tú. Ahora ya sé, ya sé. En dónde habitas tú. Pero no sé el por qué has venido de nuevo aquí a mi jardín. Servicios informativos. Una en punt de la vesprada, moment de vore com està l'actualitat, com sempre de la mà de César Molins. Hola César, bona vesprada. Hola Silvia, bona vesprada. Comencem, cas Púnica, el jutge cita a declarar a unes 40 persones vinculades a municipis de la Comunitat Valenciana i de Madrid. Sí, i entre aquestes persones, entre citats, es troba l'exalcalde de Gandia, Arturo Torró, del PP, i també el que fora regidor de contractació de Gandia, Víctor Soler. En el cas de Soler, la citació ha quedat sense efecte al conèixer el jutge este mateix matí la seva condició d'aforat per ser actual diputat del PP en les Corts Valencianes. De fet, Víctor Soler s'ha convertit en el primer diputat imputat del PP de la nova era, de la era Bonich. Soler sí que ha acudit este mateix matí al ple de les Corts, en el que s'estan realitzant les compareixences dels consellers per tal d'explicar els seus respectius plans de govern. Allí s'ha refugiat en el seu escó i ha evitat fer declaracions a la premsa. El jutge, hi ha que recordar, el jutge Velasco, fa aquestes citacions en el marc de la peça separada número 9 d'este cas Púnica, que es refereix a la trama internacional de presumpte blanqueig de capitals. En altre ordre de coses, la Conselleria d'Educació aprova la convocatòria d'ajudes al transport escolar per al curs 2015-2016. Sí, l'ordre la publica avui el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, modifica una altra ordre, la del 18 de juny. D'esta forma podran beneficiar-se d'aquestes ajudes els alumnes d'educació primària i secundària obligatòria, el domicili dels quals, el domicili habitual, estiga situat a una distància igual o superior a 3 quilòmetres del centre educatiu, seguint el trajecte accessible i segur de menor distància, ja que dir que s'elimina, per tant, l'apartat que en el que fins ara pues, es replegava que per a ser beneficiari la distància de 3 quilòmetres hauria de medir-se en línia recta. Han tardat, però han començat ja els treballs d'estabilització de part de la muntanya de Cortes de Pallars, que no es va veure afectada per el desprendiment del passat 7 d'abril. Sí, aquell desprendiment, ja que recordar, va deixar aïllada la localitat valenciana. L'objectiu d'aquestes obres que comencen avui és l'apertura del principal accés a la població, és a dir, la carretera CB-428, una carretera que des d'entonces està tallada al trànsit. L'objectiu és que aquestes obres no patisquen cap tipus de retard. Els treballs consistiran, per tant, en la col·locació de malles de contenció sobre la muntanya i també comptaran amb un pressupost de vora 2 milions d'euros. La Comunitat Valenciana, tercera autonomia, amb major ocupació hotelera durant el mes d'agost. Sí, ahir feia balanç el Ministeri de Turisme sobre les dades de turisme en els 8 primers mesos de l'any. Este matí se concreta més encara i se parla de ocupació hotelera. Per davant de la Comunitat Valenciana es col·loca Balears i es col·loca Canàries. En el cas de la comunitat, l'ocupació mitjana ha sigut de vora un 82%, front del 92% de Balears i del 86% de Canàries. En concret, Benidorm, en el cas de Benidorm, de la localitat, ha sigut un dels punts turístics amb més pernoctacions després de Barcelona i de la localitat mallorquina de Calvià. Segons l'enquesta feta pública avui, enquesta de conjuntura turística hotelera, en el conjunt d'Espanya es van registrar vora 45 milions de pernoctacions en establiments hotelers. És vora un 5% més que en agost de 2014. Bones dades de turisme i veurem si l'arribada de la tardor aporta també un canvi en l'oratge. La jornada d'avui, César, està marcada per un descens de les temperatures màximes. Sí, bueno, tu ho has dit també, no? Al voltant de les 10 i 20 del matí ha entrat ja la tardor, una jornada en la que cauen les temperatures de forma lleugera, les màximes. Això significa que anem a seguir patint calor encara en este mes de setembre. Avui la màxima prevista és de 28 graus a València, s'esperen 27 a Ontinyent i a Gandia ja requena uns 26 graus. Cel pràcticament ras i el vent que bufa fluix variable amb component nord-oest al nord de la província de Castelló. Moltíssimes gràcies, César Molins, i ens sentim a partir de les 2. Gràcies, bona vesprada. Adéu. Bueno, d'ací a uns segons. Torn per als esports i torn per a parlar Superdeporte Dixit de la chapuza de nit. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Chapuza, titula Superdeporte. Es hora, yo creo, de hablar claro, de no callarse nada. Ya se acaban los argumentos, las excusas, las lecturas profundas de partido. Y aquí o se gana o el Valencia no solo ya se está desconectando de la afición, sino también se va a desconectar de la tabla. En Mestalla, yo creo, Vicente Bau, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que ya hemos perdido un poquito la capacidad de asombro, pero estamos programados para estar ilusionados. Y yo, este equipo a mí lo que me está dando es miedo, no ilusión. Bueno, la capacidad de asombro relativamente la hemos perdido porque aún podemos ir a más. Yo, de todas formas, hoy me quedo con la página 6-7 del periódico Superdeporte. En la 6 le voy a decir lo que pone. Javi Fuego, mentiría si digo que no hay dudas, lo cual dice mucho. viniendo de un veterano como él, de un tipo que sabe lo que se lleva entre manos. En la página 7, ojo al dato. En la página 7, más claro el titular, cuesta abajo y sin frenos. En Singapur pueden no entender lo que dice la grada, pero sí la clasificación. Palabras que salen de la pluma de don Gauden Villas, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Gauden, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Tito. ¿Qué te pareció esa especie de partido? Partido me parece demasiado llamarle partido. A mí me pareció que Nuno, que ha sido un hombre bastante imprevisible en buena parte de su recorrido en Valencia, hizo una auténtica huida hacia adelante. Yo creo que propio de quien se cree muy fuerte y de quien además lo que quiere es dar precisamente esa imagen ante todo el mundo, como aquí el que manda soy yo, y por mucho que me digáis, para que veáis que mando de verdad, voy a hacer justo lo contrario de lo que todos me estáis diciendo. Peligroso, muy peligroso. Estoy absolutamente con Gauden, porque lo de Nuno de ayer, o una de dos, o no sabe por dónde va, o está tan convencido de que su apuesta es firme y tiene el beneplácito de toda la entidad, que es capaz de desafiar a la lógica. O está perdido o está equivocado. En este caso sí. Yo creo que está equivocado, pero tira para adelante. Bueno, yo creo que el equipo que saca ayer es francamente sorprendente. Sobre todo hay una foto, la página 2-3 de Superdeporte, donde se aprecia un banquillo donde están Fegulí, Parejo, Alcácer, Negredo, Piatti. Bueno, están todos los que en teoría... Ese es el banquillo. Ese es el banquillo que sacó ayer frente al Español. Como bien dice Gauden, tensa demasiado la cuerda, ¿no? ¿Se siente tan fuerte para tensar esa cuerda? Esa quizás es la pregunta que nos debemos hacer todos y la preocupante, ojo. Sí, porque cualquier entrenador, sobre todo un entrenador, que a veces perdemos la perspectiva, y este Nuno que quiere ser manager, director deportivo, que lo quiere ser todo, él está intentando emular a otros grandes entrenadores de Europa que todos tenemos en mente, pues Guardiola, Mourinho, Ferguson, tal, que efectivamente son entrenadores que han conseguido tener ese poder, pero lo han conseguido después de haberlo ganado prácticamente todo. Ellos empezaron pues como ha empezado todo el mundo, desde abajo y picando la piedra. Este ha sido llegar y ya querer acaparar todo el poder. Entonces, lo que hizo ayer fue un poco, intentar demostrar que él es absolutamente el más poderoso y que puede hacer verdaderamente lo que quiera. Y sobre todo en una ocasión como la de ayer, que era un partido peligroso, el Valencia no había demostrado absolutamente nada hasta ahora en la Liga. La gente le venía de criticar, volvían a resurgir las críticas a la política de fichajes. Entonces, lo que dijo es, si no queréis arroz, pues ahora os voy a dar, no dos, os voy a dar tres tazas. Uh-huh. Muy sorprendente. Yo no, fíjate que en Valencia hemos vivido de todo, ¿eh? De todo, de todo. Porque los tiempos de Emery, pues también, las barbaridades tácticas estaban casi a la orden del día. Pero como lo de ayer... Yo no recuerdo nada, Tito. Sí, nada igual. Yo de todas formas, a mí me parece claro, por ejemplo, el mensaje que tú sueltas, que Méndez, desde luego, va a probar, aplaudir o dar razón a Nuno Espíritu Santo. Lo que no sé es cómo se traduce eso al chino que habla en Singapur y cómo le llega a Peter Lim. Ojo, hablamos de un Peter Lim que es realmente el que maneja todo el cotarro y que los dos últimos partidos que se jugaron en Mestalla estuvo en casa viendo el desaire que hizo el Valencia Club de Fútbol y que no parece que esté muy dispuesto por la faena. Yo creo que ahora ya le toca a Peter Lim decidir. Ojo, no digo tirar, digo decidir. Si frenar a Nuno, si frenar ese espíritu parece que se lo quiere cargar todo, o si darle plenos poderes, que entonces sí que apaga y vámonos. No sé cómo ves, Gauden. Yo veo, a ver... Es que ayer hubo muchos damnificados. El primero, desde luego, es la afición del Valencia, que es la que está saliendo perdiendo de esta especie de guerra que se ha desatado entre, que es además entre Nuno y el mundo. Exacto. Porque es que no es él solo contra el mundo. Porque ya no hablamos, salvo que el hombre ha desaparecido y además de una manera me parece que bastante caballerosa. Rufete no sabemos ni dónde está, allá la ha vuelto a Argentina, quiero decir que es Nuno contra el mundo. Entonces, claro, la primer planificado es la afición, después el club, pero a mí me parece que también van a salir muy perjudicados algunos futbolistas y sobre claro. todo los nuevos fichajes, que los pobres tienen poca culpa, pero que a mí me parece que ha habido ahí un mal cálculo de a la hora de su fichaje, porque no creo que tengan nivel para estar en el Valencia. Y luego además me parece que unos errores de planteamiento, sobre todo de tiempos de Nuno, que no tiene que matar a chicos como Danilo Santimina en un principio de temporada enormemente complicado. A estos chicos los puedes meter en el equipo pues cuando el equipo va lanzado, cuando en fin la afición está tranquila, en una buena dinámica, pero ahora es que los estás poniendo a los pies de los caballos. Es que ya ¿qué va a esperar la afición de Santimina después de lo que nos ha mostrado hasta ahora? O de Danilo. Claro, claro, es que es una dinámica muy negativa. Yo, y además no veo cómo va a salir eso, porque además pesos pesados de la plantilla pues están también desapareciendo. O sea, no veo ninguna buena noticia, Tito, ninguna buena noticia. Yo veo que están desapareciendo, como tú bien dices, pero ojo, que a mí me da la impresión que la plantilla saben lo que tienen entre manos y saben que este equipo no funciona tal y como está compuesto. Como mínimo, Tito Gauden, hay desorientación en la plantilla, porque ayer, después del partido, en la rueda de prensa, dos mensajes absolutamente diferentes. Por un lado salen uno, hablando de conciencia tranquila, de seguridad. De gran primera parte. De confianza, de gran primera parte, pero luego sale Javi Fuego y es más claro. Y al final el titular es, sí, mentiría si digo que no hay dudas en el equipo. O sea, los jugadores ya no saben por dónde van. Y al final los jugadores muchas veces también son los que de alguna manera dejan caer a su entrenador, aunque en este caso no sé si tienen tanta fuerza. Bueno, yo me quedo, y repito de nuevo, con la foto de la página 2-3 de Superdeporte, que no sé ni si te ha llegado, pero son Fegulí, Parejo, Alcácer, Piatti, Negredo, es que son todos los que el año pasado, de alguna forma, eran titulares. Luego te has dejado... Pues mira, Tito, yo te voy a decir una cosa. A mí me parece más preocupante el hecho de que esos que estaban ahí en el banquillo hayan demostrado bastante poco para estar en el campo, que el hecho de que estén precisamente ahí. Es decir, a mí que alguien me diga si Piatti ha hecho un solo mérito para estar en el once inicial del Valencia. Que me digan si Alcácer ha hecho una mínima acción de mérito para estar en el once titular del Valencia. Lo propio de Negredo, que me digan lo mismo de Fegulí más allá de 10 minutos contra el Sporting. Que me digan el estado de forma actual de Parejo. Es decir, me parece más preocupante que efectivamente no haya ningún tipo de justificación para que esos jugadores estén en el campo, que no el hecho de que los hayan dejado fuera. Con lo cual, claro, el problema ya es un problema sistémico. No es ni siquiera un problema de 11, es un problema de que ponga a quien ponga Nuno le sale mal, porque es que los futbolistas de Valencia están completamente desenchufados. Están a años luz de lo que demostraron exactamente hace un año, donde el Valencia, si no recuerdo mal, ganó los 5 primeros partidos. Si no los 5 primeros, desde luego hasta la altura lleva por lo menos 12 puntos. Entonces, claro, ¿qué es más preocupante? ¿Que este hombre le dé la locura de la rotación universal o que ni uno solo de los que ha dejado fuera haya hecho méritos para estar en el campo? Sí, ahí no preocupante, Gauden, yo por lo menos lo veo así. Es que los que están en el campo han hecho méritos para sentar a estos en el banquillo. Porque estando mal, yo creo que estando mal, la mayoría son mejores de muchos de los que tú has nombrado que sí salieron en el equipo titular. Pues ninguno, Tito, ninguno. Yo lo en el artículo Superdeporte hablaba del caso de Rodrigo. Sí. Y efectivamente, Rodrigo es que pues ya es un hombre que yo creo que ha agotado ya la paciencia de la afición. Pero alguien me puede decir, es decir, ¿alguien tiene la legitimidad moral para decir que Alcácer o Negredo han hecho más de lo que ha hecho Rodrigo? Bueno, yo entiendo, ojo, yo entiendo que en el puesto de delantero sí, porque Rodrigo realmente solo ha tenido una oportunidad Que fue la de ayer y no, ¿sí? No la desaprovechó. Hombre, Tito, yo dime qué es lo que ha hecho Negredo o qué es lo que ha hecho Alcácer. Más allá de lo que suceda en Paterna, en los campos de entrenamiento, que también hay que tenerlo en cuenta. Claro, El rendimiento de Alcácer está siendo pésimo. Pésimo. No está influyendo absolutamente en nada en el juego de ataque del Valencia. Ha marcado un gol que se lo dio hecho Bacali. El rendimiento de Negredo está siendo cercano al cero, más allá del principio de temporada, donde ya lo habíamos vuelto a subir a los altares. Entonces, desde ese punto de vista, además de condenar a Nuno, porque hizo algo que yo desde luego no habría hecho, hay que también condenar a unos futbolistas que están teniendo un rendimiento verdaderamente lamentable. Yo es que volví otra vez de nuevo a la foto donde la cara de desolación de todos los jugadores es tremenda. Efectivamente, en el tema del ataque del Valencia Club de Fútbol, en teoría contamos con tres internacionales por España, que es la selección más envidiada por todo el mundo. Los tres en algún momento de su vida han sido internacionales con España, tanto Rodrigo como Alcácer como Negredo. Y es que no sabemos nunca ni quién juega, ni cuándo juega, ni por qué juega. Eso es lo Hombre, grave. Es que, Tito, es que este verano el Valencia acabó por pagar el coste de los fichajes de Rodrigo y Negredo, que asciende a la friolera de 60 millones de euros. Sí. 60 millones de euros. Oiga, es que por ese dinero fichaste a Suárez, a ver si me entiende, o a Cavani. Entonces, claro, nosotros tenemos a Rodrigo y Negredo. Es decir, por el coste de Cavani tenemos a Rodrigo y Negredo. Claro, es que el rendimiento está siendo verdaderamente patético. Y a la hora de Gauden o Bau, de buscar los porqués de ese poco rendimiento, de ese no despuntar en las ocasiones, ¿dónde lo podemos buscar? ¿Es una cuestión de actitud de los propios jugadores personal o es una falta de motivación, de preparación deportiva por parte del equipo técnico? ¿Cuál es el mayor de los fallos para que estos grandes figuras no estén a la altura en este momento? Gauden, te dejo el primer paso. Yo en esto siempre tengo la misma respuesta, que es una que en su día dio el tristemente desaparecido Jesús Gil cuando le preguntaban por qué destituía a tantos entrenadores. Entonces él lo decía muy claro, decía, mira, cuando un jugador está mal, tiene un mal día, o incluso dos, tiene un mal día, la culpa es de ellos. Porque además es que es humano, no siempre puede jugar bien. Pero decía, pero cuando los 11 o los 14 que han jugado han estado mal, han estado por debajo de las expectativas y de lo que nosotros sabemos que pueden hacer, entonces la culpa no es de ellos, porque 14 no pueden estar mal a la vez. La culpa es del entrenador. Entonces, en este caso, en el Valencia, cuando resulta que Rodrigo, que lo vimos en los 5 primeros partidos de la temporada pasada, parecía un auténtico fenómeno. A mí me parecía barato lo que el Valencia había pagado por él. Negredo, que chico, pues puede tener los problemas personales o agradarle la noche valenciana lo que le agrade, pero para eso está el entrenador, para intentar enchufarlo. Alcácer, que sí, es cierto que Alcácer, pues donde ha metido goles es jugando con los juveniles, pero bueno, pero tampoco es mal futbolista. Cuando los tres a la vez están dando un rendimiento paupérrimo, pues algo tendrá que pasar. Cuando no estamos viendo a Parejo, desde luego no el Parejo de los últimos 2 años, cuando Enzo Pérez venía de ser protagonista en el último Mundial y pues sí, ha tenido un par de partidos buenos, pero se ha vuelto a diluir. Cuando Gallá no es ni la sombra de lo que fue la temporada pasada. Cuando Barragán tampoco está al nivel del año pasado, cuando Piatti ni te cuento. Entonces, cuando todos están por debajo de lo que les conocemos, evidentemente ahí tiene que haber un solo culpable, porque 20 futbolistas no deciden a la vez tener una mala racha. Uh-huh. Ahí hay algo más profundo, hay algo estructural. Uh-huh. Precisamente esa estructura técnica ha vuelto hoy a ponerse en marcha en Paterna y allí ha estado nuestro compañero Pascu Calabuch, que creo que está ya al otro lado del teléfono. Pascu. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿con qué ánimo estaba hoy la plantilla en Paterna después de lo de ayer? Bueno, pues con los ánimos por los suelos. La verdad es que no puede ser de, de otra manera, ¿no? Yo creo que el futbolista del Valencia, la plantilla, está sintiendo el bochorno, ¿no?, en el que está inmerso el equipo, y empiezan a sentir la presión. Ayer mismo lo vimos en el campo, ¿no? Un equipo colapsado, nervioso, bloqueado, un equipo sin ideas y al que le temblaban las piernas, ¿no? Por eso no se entiende la decisión del entrenador de apostar todavía por los más jóvenes y por los menos experimentados. Es un poco un sinsentido que incluso dentro de la misma plantilla, pues así se ve y así se entiende, que no encuentra una explicación, una razón lógica a los movimientos que está realizando el entrenador Nuno Espíritu Santo. Pascu, una pregunta muy directa, muy directa. ¿El entrenador se encuentra igual de afectado que los futbolistas? El entrenador está afectado, sí, sí. Está afectado, sí. Se le ve tocado. Se ve que no es el mismo entrenador de hace meses o incluso la temporada pasada, en el que, bueno, pues en cada rueda de prensa se le veía eufórico, ¿no? Ahora sigue en sus 13, sigue entendiendo que los errores son mínimos, sigue jugando como se juega, esto va a salir adelante, pero sí que está anímicamente afectado y se le nota incluso en el tono de tu respuesta. Yo, Pascu, me gustaría, buenos días ante todo. Buenos días. Me gustaría preguntarte por dos casos muy concretos. El uno, por la, bueno, en fin, la enorme sorpresa que me produce, y el otro, por la preocupación. La sorpresa es la desaparición de Depol, un chico que bueno, me parece que, pues de momento no es Maradona, desde luego no llega ni siquiera a Aymar, pero que iba en camino y que ha desaparecido. Y el otro es Negredo. Negredo, al que todos poníais fenomenal en el inicio de temporada, un Negredo enchufado, vuelve Negredo, Álvaro es de los nuestros, etcétera, etcétera. Y que el penúltimo partido estuvo en la grada, ayer ni siquiera saltó. Yo solo me explico un caso y el otro por lo mismo, que debe ser algún tipo de problema extradeportivo. Sin que me expliques exactamente en qué consisten, sí que me gustaría que me dijeras si eso es así o es que en uno directamente se ha vuelto loco, cosa que tampoco hay que descartar. Pues la pregunta, Gauden, es complicada, ¿eh? Sinceramente, sí que existe cierto malestar en cuanto a un grupo de futbolistas, y entre ellos están Depol y Álvaro Negredo, que no congenian tanto con las ideas y con el hacer del míster. Eso es cierto, pero también existe mucho de lo otro, ¿eh? Mucho de que el entrenador ha decidido planificar y programar una forma de derrotar a la plantilla, y que de golpe y porrazo también han desaparecido del equipo, sobre todo en el caso del delantero, en un momento en el que había empezado bien la temporada. Es verdad que luego había vuelto a hacer algún partido no del todo convincente, pero bueno, en el momento en que a principio de temporada el delantero estaba un poquito recuperando un poco el Negredo que fue, pues se cayó de golpe, se quedó fuera de la convocatoria, ayer no jugó ni un solo minuto, y no solo los propios futbolistas, sino cada vez son más los futbolistas dentro de la plantilla que no entienden estas rotaciones tan tempranas, ¿no? Cuando el equipo pues no tiene por qué estar tan agotado físicamente, y en un momento de la temporada en el que lo prioritario, así lo entiende el vestuario, o por lo menos una parte importante del vestuario, es hacer un equipo que gane partidos, hacer un bloque que se vaya conjuntando y que asimile una forma de jugar, más allá de hacer 6, 7 o 5 cambios de partido a partido. Entonces es el sentir que hay un poco dentro del equipo, que no se entiende un poco el movimiento que está haciendo en un Espíritu Santo. Sí, además, yo es que ayer efectivamente, a mí me parece bien que quiera rotar, pero que apuestes por Danilo en lugar de Depol, que cuando ha jugado en el puesto en el que jugó Danilo, pues a mí me parece que ha cumplido. Yo únicamente le encuentro explicación en el tema ese, en el tema que, bueno, pues que se le ve un chico más bien díscolo, que no le debe reír las gracias a Nuno, que no es además de la cuerda y camarilla del clan portugués, y que por eso no debe entrar, porque es que si no, es que sinceramente te lo digo, se ha alabado mucho el espíritu de justicia con el que actuó Nuno, en el que se supone cimentó la unidad de la plantilla del año pasado. Yo no lo estoy viendo. Yo no lo estoy viendo este año. El entrenador del Valencia es un entrenador que se deja llevar, o que se influencia demasiado por lo que leo, por lo que escucha, y tengo constancia de que no le ha gustado nada lo que se ha dicho en los últimos días, de que el equipo no ha mejorado, que los refuerzos son fondo de armario, que son suplentes y que no se mejora el equipo o el once titular del año pasado, ¿no? Y ayer queda un poco la sensación, el no saber si ese once que pone Liza es un poco por llevar la contraria, por la tocada de narices que llevaba por todo lo que estaba leyendo y escuchando, en el cual pone Liza a todo lo nuevo, a todo lo de Jorge Méndez, a todos los refuerzos, como para decir, pues vais a ver cómo con los refuerzos y como con esta plantilla sí que se ha mejorado, vamos a ganar el partido. Lo apostó demasiado fuerte y no salió. Que eso, a eso se llama, Tito, pegarse un tiro en el pie. Exacto, yo por eso le quería preguntar a Pascu, que es el que está en Paterna y es el que va mucho a Paterna y el que ve las caras de los futbolistas, si lo que hizo uno es una apuesta de riesgo, pero una apuesta al fin y al cabo, o fue un plantar cara y decir, aquí estoy yo y yo hago lo que me da la gana. Ojo, que no es lo mismo, ¿eh? Bueno, yo me decanto por lo segundo, Vicente. ¿Qué? ¿Aquí estoy yo que hago lo que me da la gana? Pues esto aquí es peligroso, ¿no? Eso lo ha dicho usted, ¿eh? Que conste. Aquí estoy yo que os digo que la plantilla es mejor que la del año pasado, que tiene más recursos para ser titular en el equipo. Y bueno, ayer lo quiere demostrar y no le acaba de salir la apuesta. Bueno, luego hay evidentemente otras explicaciones táctico-técnicas que puede dar a los futbolistas, pero por encima de todo yo creo que hay una importante carga de ego en las decisiones del entrenador. Pues el ego no es buen consejero. Yo, la reflexión es la que hacíamos ayer. Si a estas alturas de temporada, contra el Rayo, contra el Deportivo, contra el Betis y ayer contra el Español, hemos dejado escapar puntos y ahora viene el Granada el viernes. Es que no tenemos tiempo de reacción. Bueno. ¿Sentimos miedo ante un Granada? Ojo, pero es el mejor partido que le puede tocar al Valencia en este principio de temporada. Un Valencia-Granada en Mestalla, en el estadio que le es propio, y pasado mañana. Yo, de hecho, mañana escribo en Super y no sabía bien si escribir de ayer o de mañana, precisamente por esta causa. Estamos en que la Granada visite Mestalla es, en principio, un canto muy positivo para el Valencia Club de Fútbol. No sé cómo lo ves. Y también una ocasión muy peligrosa, porque si el Valencia no es capaz de ganarle al Granada, sí. Y yo ahora mismo, desde luego, no apostaría un solo euro ni por una cosa ni por la otra. Si no es capaz de ganar, no puede, en fin, puede tener otro aviso importante por parte de la afición y en fin, no puede ponerse a coleccionar avisos de la afición, porque eso no ha habido entrenador en la historia que lo haya aguantado. Sí, ahí el problema con el que rozamos en ese caso, que es Nuno Espíritu Santo, es que, por ejemplo, ayer dijo que la primera parte del Valencia había estado muy bien. Es decir, si se lectura es esa, es preocupante, francamente. Sí, lo importante a partir de ahora es saber o intentar averiguar y ponernos en ello la importancia que tienen para el propietario los avisos de la afición de Mestalla. Uh-huh. Y cómo calibra cada uno de ellos y qué decisiones se pueden tomar a en un medio corto plazo. Pues Pascu, yo te lo voy a decir, mientras se metan con uno probablemente no haga nada, pero la afición, que tampoco es tonta, al final, en lugar de Nuno vete ya, pues cambiará el nombre y entonces ahí sí que ahí sí que pues recibirá la llamadita de la virreina de su reina valenciana y dirá, oye chico, aquí tenemos un problema. Efectivamente, esperemos que no suceda y que podamos pasar efectivamente pues de alguna forma ya vamos a pasar prácticamente al partido que hay esta misma tarde aquí en Valencia. En lo meramente deportivo, Pascu, ya que te tenemos, te aprovechamos. ¿Algo más sobre la lesión de ayer de Gallá? ¿Sabemos algo más? Pues estamos pendientes de que el club nos transmita el alcance de la lesión. No sé si mientras estamos hablando lo ha hecho, pero justo antes de empezar a hablar con vosotros estaban a puntito. Y bueno, en principio esperamos que no sea muy grave. Vamos a esperar. ¿Sabéis algo? Sinceramente, porque no habían comunicado nada. Sí, nosotros, Pascu, Gaudí, lo que iba a hacer pruebas, ha venido con el doctor Albor, sí. Y estábamos ahí esperando que nos dijeran. Lo que es seguro es que se puede perder por los dos próximos partidos. Sí, Granada y el de Lyon, seguro. Lo que entendemos es que no va a estar contra Granada, por lo tanto, en principio, tendría que jugar en su puesto un jugador que no estuvo ayer en las gradas del nuevo campo del Real Club Deportivo Español. Sí, Lucas Ordán, que además dio la sensación de que quedó marcado un poquito el otro día por... pues también por el míster, ¿no? Porque le vuelve a dar confianza, desde mi punto de vista, en el partido menos propicio, un jugador que viene sin ritmo, lo pone con toda la banda por delante, un jugador que es defensivo en casa, en, para mí no, otro es un sentido, y encima tiene que defender al mejor jugador del equipo rival. Bueno, ahora el jugador que ayer volvió a quedarse fuera de la lista tiene que ser protagonista y tiene que sacar las castañas del juego en esa banda izquierda, que oye, eso que tienen que hacer los futbolistas son profesionales, pero yo creo que ahí la gestión del míster pues tampoco ha sido especialmente buena. Hombre, lo de Orbán es, me parece que también es sintomático de lo que está sucediendo. Orbán fue, el año pasado fue el quinto defensa. Lo mismo servía para un roto que para un descosido. Se lesionaba un central y ahí estaba él. Faltaba el Gallá y hacía el lateral izquierdo. Era el jugador número 12 prácticamente de la plantilla. Este año ha desaparecido. Este año, no se había fichado todavía Abdenur, el que ocupaba ese puesto era Bezo, cuando el año pasado era Orbán. Y en fin, y está ocupando una posición completamente residual en la plantilla. Otro caso, ya te digo, por eso te cuento las cuestiones extradeportivas, porque parece como si hubiera un grupito, que en todas las plantillas las hay, y eso es inevitable y tampoco tiene por qué ser negativo, pero como si ese grupito fuera tratado por uno con cierta animadversión. Yo más que un grupo, yo creo que ya es un grupazo y que cada vez va siendo mayoritario en la plantilla. Y no es un grupo de futbolistas que podamos llamar díscolos o que no están por la labor de sumar. Yo creo que en uno tiene un vestuario bastante sano y bastante profesional. Lo que sí que entiendo es que es un grupo de futbolistas que ha dejado de creer y que ha dejado de entender las decisiones del entrenador. Y a partir de ahí, cada vez, porque son decisiones con menos lógica, claro, y con menos sentido común, pues ese grupo es cada vez más grande. Yo por ahí simplemente para hacer un resumen muy rápido, yo creo que en uno ha perdido el respeto de gran parte de la plantilla del Valencia Club de Fútbol y sigue contando con el respeto de los que acordaron el bacalao en el Valencia Club de Fútbol. Mala historia. Pues sí, mala historia. Lo cierto es que mañana volveremos a tener esa, lo que ya se ha convertido casi en una fiesta sorpresa, que es esa lista de convocados, y trataremos de conectar con alguno de nuestros compañeros de Superdeporte para que nos la cuente. Gracias, Pascu Calabuch, por conectar con nosotros. De nada, como siempre, un placer. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Y por supuesto, muchísimas gracias a Gauden Villas por compartir con nosotros su opinión, y también a través de las páginas de Superdeporte en ese espacio maravilloso que es Sin Acritud. Gracias, Gauden. Gracias a ti y a todos. Buenas noches. Buenas tardes. Hasta luego. Pasamos, no nos olvidamos, por supuesto, volando, que también el Levante tiene cita esta tarde. Sí, sí, volando. Levante Eibar a las 8 de la tarde. Ojo, que juega un equipo sin victorias contra uno con un punto más que el Valencia. El Eibar, con un partido menos, tiene un punto más que el Valencia. Ni más ni menos que el equipo sorpresa. El Levante ha jugado 4, ganado 0, empatados 2, perdidos 2. El Eibar ha jugado 4, ganados 2, empatados 1 y perdidos 0. Vamos a ver qué sucede hoy en el estadio, en el nuevo o viejo campo del Levante Unión Deportiva. A partir de las 8. Y mañana, a partir de la 1 y 5 más o menos, aquí le quiero. ¿Vale? Aquí estaré. Gracias. Hasta luego, Tito. ¿Sufre demasiadas averías en el grupo de presión comunitario y facturas imprevistas? ¿La bomba hace demasiado ruido? ¿Está contento con su servicio de conservación? Bombas Arroyo tiene la solución. Bombas Arroyo es una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Le ofrecemos 5 años de garantía sobre nuestras instalaciones para su tranquilidad. Consulte nuestros precios competitivos y cómo obtener un año de servicio de mantenimiento gratis. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, Te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Valencia Abierta, cerca de ti. És la 1:35, ara és moment de mirar-se per dins, de fer un viatge per nosaltres mateixos. S'ha acabat això de no estar bé, de no estar a gust, de no trobar la calma, de no trobar el sentit a les coses. Si dedicarem un ratet al dia a cuidar-nos, a observar-nos, a reconèixer les nostres necessitats, les pors, les inquietuds, si ens dediquem un ratet al dia, pot ser, no pot ser, segur que et sentiràs millor. I si tu eres més feliç, el teu entorn millorarà. I així exponencialment. Des del teu canvi interior, canvia el món a millor. Este és el missatge. Sí, ja, Sílvia, molt bé, això està molt bé, és molt xulo, però com comença? Com he de fer? Tranquil, tranquil·la, perquè tinc a la persona que et pot guiar, que és un periodista especialitzat en inspiració per al canvi i que a través del seu blog en Levante, el Mercantil Valenciano, 100 maneres de connectar-se a la fuente, compartís amb tots una guia que és molt senzilla, de passos per a trobar ese benestar que te pot millorar tot. I, a més, és amic meu. Arnau Benlloc, què tal, com estàs? Molt bé, Sílvia, encantat d'estar així amb tu. Bueno, l'altre dia en Ximo Rovira ja feré un dibuix un poquet més global, general, del que suposa este procés de connectar-se a allò que dona sentit a tot. Però tens que instruir-nos millor. Anem per parts. Sobretot, a veure, què és això de la font? Això de la font no és fàcil d'explicar. Vale. Però... N'hi ha que experimentar-ho, però bueno, sí, tens que... Sí, efectivament. Intel·lectualment és complicat d'entendre. N'hi ha que experimentar-ho, tens raó. Però bueno, la font, jo quan me referís a la font, és això d'on tot brolla, no? Tota la vida, es pot ser la font de la vida en este cas, segons filosofies o cultures, se pot dir energia, se pot dir consciència, inclús se pot dir Déu, però en nom de Déu s'han fet tantes animalades que jo preferís llevar-li un poquet la càrrega eixa religiosa i dir-li la font, que és això d'on tots venim, això que ens uneix a tot i que ens fa ser la mateixa cosa. Però no som iguals. Efectivament, ens fa ser la mateixa cosa, però jo, això és una qüestió personal meua, jo crec que estem fets de lo mateix, venim del mateix lloc o de la mateixa energia, però cadascú és diferent i únic, i això és meravellós. I quan no estàs connectat, no estem connectats amb aquesta font, què passa? Com ens trobem? Què està passant? Com ens alerta? Bueno, en realitat sempre estem connectats. El que passa és que n'hi ha vegades que ens sentim desconnectats. Vale. És una xicoteta diferència. Sempre estem connectats, però hi ha vegades que no ens arriba aquesta informació, aquesta connexió, aquesta calma, que és el que ens permet continuar la nostra vida d'una manera més senzilla i més fluida, no? Quan no estàs connectat, el que notes és que la vida per a tu és una lluita, per exemple, o estàs trist, o estàs sempre molt, molt excitat, tens una miqueta d'ansietat, estrès. Hi ha moltes maneres de veure que realment no estàs alineat amb tot lo de més. Un gos sempre està alineat. Nosaltres no. I per què desconnectem un poquet o ens oblidem d'aquesta connexió? Què passa? Bueno, això, pues, sobretot és el nostre cap, la nostra ment, que va sempre a moltíssima velocitat, volem estar on no estem, volem viure en el futur i volem estar en el passat, i se'ns oblida que realment el caldo de cultiu de lo que té que vindre és el que estem xafant ara, no? Així, en este moment, és viure el present, que és una cosa molt, molt dita, però i que no me cansa de repetir, perquè és així. No, sí, vivir el present és molt hippie, diuen, però no, realment. És que és la clau. És lo único. Això se diu present, regalo, no? Perquè és el present, és l'únic que existís realment. Sí, pareix una frase manida, però che, anem a experimentar-lo ja, anem a fer-ho. Bueno, primer pas, Arnau, per a tornar a... No, tu dius que estem sempre connectats. Bueno, per a tornar a reconèixer aquesta connexió amb la font. Primer pas. Bueno, jo n'he fet una sèrie, però jo vaig començar per parar. Crec que és important. Primer, parar per tal de reconèixer que... Primer reconèixer que hi ha una font, Ah, vale. Això és el que hem parlat. Primer s'ha de reconèixer que hi ha una font, perquè si tu no la reconeixes no saps molt bé què és el que està passant. Entonces, primer reconeixes que hi ha eixa font i després ja prendre eixa consciència, no? Vale, però parar pareix fàcil. És fàcil? Parar no és fàcil de fer perquè significa no fer. I no estem programats per a no fer, o què passa? Últimament no. últimament no estem programats per a no fer, perquè vivim en una cultura molt productiva, no? Molt enfocada a la producció, al que tu tens que ser un home de profit, una dona de profit, tens que fer coses, no? Uh-huh. Llavors s'han fet addictes, ens han fet, la nostra cultura ens ha fet addicte a l'acció. En altres èpoques hi havia unes altres maneres de pensar, però en esta som addictes a l'acció. Què passa? Que no parem. Si no pares, no pots prendre consciència del que t'està passant. Uh-huh. Però, com dius tu, jo crec que avui, bueno, Arantxa segur que estarà d'acord amb mi, pues, si el treball, els xiquets, el no sé què, el no sé quantos, vivim contra rellotge, pareix que no tenim hores al dia ni minuts. Això de viure contra rellotge també sona un poc com una batalla, no? Ja poses la paraula contra i ja és una batalla. Ja és una batalla. Hauríem de viure a favor del rellotge, no contra el rellotge. Hi ha un proverbi, o no sé exactament, una història que en Àfrica sempre conten, que dius, vosaltres els europeus porteu rellotges, però nosaltres tenim el temps. Molt gran. Me l'apunte. Sí. Pues entonces, ¿qué nos pasa a nosotros en Occident? A veure, que no tenim temps o que no sabem organitzar ese temps que tenim? No sabem organitzar el temps, perquè el temps tenim el mateix. Nosaltres tenim el mateix temps que un senyor que viu a Mozambique. Tenim 24 hores, tenim 1.440 minuts al dia. Depèn de tu, les teves prioritats i com t'organitzes aquests 1.440 minuts, que viuràs una vida més tranquil·la, més relaxada, més en connexió amb la font, o una vida totalment amb un guirigall mental i una tensió i un córrer. I realment, si prenem la vida com una carrera, tots ja sabem quina és la meta. Yeah. Sí. O sea, que el que antes arribe... La mateixa pa tu que pa mi que pa qualsevol. Efectivament. Per què és tan important, Arnau, parar? Per què és el primer pas que agarres tu? Home, el primer pas, perquè jo crec que sempre que hi ha... Jo que parle de canvi, sempre que és necessari un canvi, primer s'ha de prendre consciència. Uh-huh. Donar-te compte de que te fa falta aquest canvi. Si no pares, pots anar al ritme habitual i no et deixes aquest espai per a parar i recapacitar, reflexionar, aquesta paraula que jo crec que és quasi anacrònica, reflexionar, que és meravellosa i que últimament faig com que ja no existeix, reflexionar. No? Reflexionar, està molt bé. Està. Parar i reflexionar. Aleshores, si no parem, què passa? Pues que anem molt a pressa i si portem un rumb de vida, un tipus de vida que no ens agrada, no ens deixem el temps suficient per a parar, analitzar què és el que passa i poder canviar de rumb. Saps el que passa? Que hi ha gent... Passa? I probablement oients que tenen el xip este de que parar és sinònim de perdre temps. Clar, perquè venim, el que contava abans, venim d'una cultura de la productivitat màxima, no? Ens han educat, sobretot als nostres iaios, als nostres pares, en ser molt productius, perquè vivíem en una època de revolució industrial en què s'havia de fabricar, produir, però ara ha canviat molt la cosa. I ja els nostres fills ja estem educant d'una altra manera. És molt subtil, però s'estem educant d'una altra manera. Uh-huh. Ja no hem nascut per a produir, hem nascut per a altres coses. Uh-huh. Per a ser, per a viure. Ser és una paraula molt important i molt en relació amb la font. No per a fer, sinó per a ser. Efectivament. Bueno, a veure, hem promès als oients que anàvem a fer també una part pràctica. Uh-huh. Aixina que anem al lío i comparem. Un oient que vulgui començar avui mateix. Jo vaig a començar avui a parar. Bueno, n'hi ha moltes tècniques per a parar. El primer és prendre decisió. Vale. Ser conscient, prendre decisió, vaig a parar. I donar-se compte, sobretot, te sentiràs culpable de seguida, per això que parlàvem. Sí? Sí, te sents culpable. Dius, ostres. Pare, si te sents culpable. Sí, i sobretot comencen a sorgir, ostres, podria tocar el mòbil, encendre la tele, escoltar la ràdio, mirar, parlar, malse... És un poc... Al principi, si no estàs acostumat, costa, Pareix una tonteria, però costa. Vale. I, bueno, n'hi ha moltes tècniques, aprendre a meditar, a respirar, a relaxar-se, però jo, per exemple, avui, quan arribes a casa, esta nit, quan els xiquets estiguen al llit, si tens parella, si tens xiquets, si tens parella, mirar-li als ulls durant 5 minuts. Ostres, 5 minuts? Esperar, sí. No? Jo tinc que fer moltes coses, que jo me tinc que fer el dinar, pa demà... No, vale. Anem a veure. Però què és més important? Que facis un dinar perfecte o estar 5 minuts mirant el teu home que potser fa no sé quants, no t'haig de preguntar, quant de temps que fa que no estàs 5 minuts mirant a la pupila del teu home? Mai? No te vaig a contestar perquè... Podria ser. Arantxa, tu pots contestar? Mira, Arantxa està rient i no vaig a dir una altra paraula, però s'està rient. Arantxa, tu i jo avui anem a fer el... I jo no sé si... Me compromet, eh? Sí, bueno, pues ja m'ho conteu. La pròxima vegada que torni, sí, me conteu. Què passa? 5 minuts. Home, si no estàs acostumada, potser te dona per riure una mica. Però escolta, això també és bo, estar rient amb la teva parella. Si no tens parella, amb el teu fill, pots intentar-ho, que els xiquets això ho duen molt millor. I si ja estàs a soles, pues escolta, mira't a l'espill i t'ho fas amb tu mateixa. A veure què passa. 5 minuts només parant i observant, sense voler... sense parlar, sense res, simplement mirar a veure què passa ahí. I si quan comence a parar ahí, lo que tu dius, me entra este sentiment de culpa, no m'aguante? Sí, t'aguantes. M'aguante. Clar. És una qüestió d'exercitar-se. Val, perfecte. N'hi ha una altra manera de connectar-se a la font, un altre pas que hem de donar, que a més de parar, i és el silenci. Això no sé jo si és fàcil. Va molt relacionat, buscar el silenci. No és senzill, però també és interessant. Vivim en l'època del soroll i el silenci ens permet la concentració, ens permet això, el mirar cap a dins, el parar, prendre consciència, i s'ha de buscar. És un producte de luxe últimament, però és que és gratuït. Sí? Sí. Saps el que passa? Que a voltes el ruido no és tant una cosa externa, sinó interna, i esa vegueta esa que te está dient tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, que haces... No sé si també és ruido. Al soroll, al ruido extern, li sumem el soroll intern. Uh-huh. Esta ment pensant que no para, que no para, que no para de dir-nos el que has de fer, el que no has de fer, el que m'agrada, el que no, que sembla que tenim més d'una veu, ja no te dic jo que sigui una veu només. Sí. És més d'una veu. Pareix un camp de futbol. Això pareix un debat polític. Sí. Eixos dos sorolls van... Però si tu aconseguissis tindre un soroll extern, és més fàcil que escoltes i les veus internes i pugues acostumbrar-te a moderar-les, a rebaixar-les, a relaxar-les. En pràctica podem arribar al silenci intern absolut? Home, vull dir, sí, se pot arribar. Jo, silenci absolut, absolut, després te fas una autòpsia, Tampoc n'hi ha que... Tampoc estem en plan... No volem ser Buda, ni Val. Jesús, saps el que t'he dit? No cal, perquè és que és complicat el camí. Aleshores, sempre que... Només trobar un moment de parar i de emprar aquest silenci, sí, perquè realment el silenci és el marc que tot ho envolta, perquè tot naix del silenci. Entonces, només que practiquem, però molt, això ha de ser molt poquet a poquet. Primer, per a no abandonar, i segon, per a que no parega tan complicat. Però és el més senzill que n'hi ha, el silenci, realment, perquè nosaltres hem nascut del silenci. Dins de la panxa de mare n'hi ha un silenci fantàstic. Sí, sí. Bueno, no ens posem metes massa altes, perquè després ens podem decebre, això com diu Arnau, poquet a poquet, passet a passet, però no a tot el món li agrada el silenci. Com l'enfrontem? No, bueno, jo crec que a tot el món li agrada el silenci. El problema és que molta gent no s'atreveix a experimentar-ho, perquè has d'enfrontar-te a tu mateix. Has d'enfrontar-te i comencen a eixir fantasmes, vampirs, zombis i el que no se pot nomenar, no? Vale. Perquè si no estàs acostumbrat a mirar cap a dins, clar, és un procés de, primer, de presa de consciència, com insistiré sempre, i després, quan mires cap a dins, quan tanques els ulls i tanques els oïts, t'enfrontes amb tu mateix, tota la teua història, d'on vens, tot els teus problemes complexes. Entonces, tot això va aflorant i va dient, Sílvia, que això, si te'n recordes, escolta, que tu això, tal, i entonces, hi ha gent que això no pot gestionar-ho. Ai, jo no sé si ho gestionaria bé. Una part pràctica, Arnau, per a aconseguir este silenci, també n'hi ha? I seria molta la de parar? Sí, jo crec que n'hi ha una que abarca les dues, abarcaria les tres que hem parlat avui. Bueno. És reconèixer que hi ha una font, parar i buscar el silenci, que és meditar. Meditar, el que passa és que té també moltes connotacions religioses, pots practicar mindfulness, simplement és parar en un lloc tranquil, buscar-te un lloc tranquil, respirar, començar a observar la teva respiració, i quan comencen a aparèixer aquests pensaments que apareixen i aquestes emocions que apareixen, simplement no identificar-se amb elles. Tu no eres els teus pensaments, tu no eres les teves emocions, són coses que te passen, i deixar-les passar. Entonces, això és meditar és això, deixar-les passar, i quan te dones compte que t'has despistat i que estàs ja pensant en demà he d'anar al supermercat a comprar no sé què, simplement sense castigar-te, dir, vale, m'ha enganxat allà el pensament, torne a respirar i deixa passar, i així a poc te vas entrenant. És un entrenament. I experiència i pràctica, ho aconseguirem, jo crec que sí. Quina és la pròxima entrada del blog? Ja estem en la 40? Estem en la 41. Ja estem en la 41. Que hem parlat, en l'última he parlat, Habita tu cuerpo. Habita, bueno, anirem desgranant... Sí. La pròxima no sé quan és, quina és, perquè jo la vaig fent així sobre la manera, me va venint la informació. I te la vas aplicant? Sí, jo ho intenté. Així sí, era de bestar, ell. Ai, Arnau Benlloc, company, periodista i, d'alguna manera, expert nostre en esta inspiració per al canvi. Ens ha donat tres pildoretes, ens continuarà donant en València Abierta. Gràcies pel teu treball, company, i t'esperem. Quan vulgueu. Gràcies. Estic per a parlar de la font i el que fas falta. Gràcies, Arnau. Farà. Si el verano se acaba y la Navidad te parece muy lejana, reserva ya tu viaje para el puente de octubre con Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Baleares, montaña, salud y belleza, cruceros, Europa, todos los destinos y planes que puedas imaginar. Del 9 al 12 de octubre y con salidas directas desde Valencia. Con el mejor precio garantizado y pago en 3 meses sin intereses. Consulta condiciones. Infórmate y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés. Celebre el 9 d'octubre con Levante el Mercantil Valenciano y su taza de cristal tipo MUC con la leyenda Soc Valencià. Por solo 1,95, dos tazas al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. El domingo 27 de septiembre, La Cartilla. Siéntase valenciano a cualquier hora del día. Llega el momento en el que dos rubias y una morena se cogen las revistas del corazón. ¡Ay, qué peligro! Bueno, yo no sabía si llegaba o no llegaba Susana. Yo tenía unas ganas de hablar con ella hoy. Mira, me he llegado porque hoy, cosa rara en mí, tú ya lo sabes, no llevo tacones, fíjate. ¡Es cierto! Y me he puesto botas troteras para llegar corriendo al trote, pero he llegado. Has llegado, has llegado. He llegado a tiempo porque tenemos atención. Yo esperando, yo me he lanzado al kiosco como me abalanzo todos los miércoles por la mañana, decir, a ver, ¿qué le cuento yo a Silvia? ¿Qué le cuento yo a Arancha? Silvia es la otra rubia y Arancha la otra morena. Hombre, ¿qué pues le contaré yo hoy esperando darle la super noticia, la boda del siglo? ¿Qué me cuento? ¿Qué? ¿Quién no, se casa? No, es la que yo espero darte todas las semanas y todavía no he podido. Vale. Que es la de Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa, que ahí estamos esperando. ¿Tú crees que Isabel se casará contra Mario? Yo a Isabel la veo muy de casarse. Sí. No sé por qué. La veo yo muy de creo casarse. Creo que es una cosa tendencia en su, en su vida, es tendencia. Sí. Yo y no además lo descarto, yo no lo descarto. No, de verdad, hay quien a quien le cuesta decidirse, pero esta mujer hace que estos hombres se ahora, decidan pronto. Eso tiene que ser para verlo. O sea, tú imagínate qué boda. Pues me la imagino, fíjate, me la imagino sobria y en la intimidad, no sé por qué. Sí. Sí, sí, no, me la imagino muy de para adentro. Muy de ellos, muy de para adentro. Sí, bueno, sí, muy de puertas para adentro, pero con su claro, fotógrafo de cabecera, a ver si me entiendes. Sí, hombre, claro. Para su portadita de cabecera. Hello, sí. Pero hombre, imagínate eso, ese estilismo, eso ya tiene que ser no, lo sublime de lo sublime. Supremo esto. El otro día yo también me la imagino sencilla, fíjate. Sí, no sé, ¿verdad? Me ha venido a la mente que ya no quiere dar el circo que puede ser que dieran otras personas. No sí, están en un bueno, ya sabes que hay muy una boda para cada edad. Esto también se dice mucho. Esto lo sabía muy bien la duquesa de Alba. Sí, sus sí, bodas, sus bodas fueron bueno, muy diferentes. Por cierto, fíjate que se casó 3 veces y ahí está la cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero en cualquier caso, lo que te decía, que mientras llega la noticia de la boda del siglo, que vale, yo cada semana bajo con la ilusión de dártela aquí. Esperemos rápidamente que llegue en su día. Pues todo el mundo se pues adelanta. Y entonces, ¿quién se adelanta? ¿Quién se ha adelantado? ¡Rocíito! ¡Ay! Rocío Carrasco se casa con Fidel Albiac. ¿Qué después me dices? Después de ¿cuántos años? Pues yo qué sé. 15 años. 15 años, ya te lo digo yo. Ay, pues yo con 15 años así yo ya no me caso. ¿Tú te crees que a estas alturas que necesario será? Pero ¿qué dice la revista? A ver, que que se casan en primavera. Hay fecha de esta así. Hay fecha poética, que se llama. La fecha poética es me caso en primavera. Esto es lo que denominamos fecha poética. ¿Yo? Porque no sabes si se cumplirá, si no se cumplirá, si será en la primavera de 2015, si será la primavera de 2016. Una primavera. 2017. Me caso en primavera. Una de estas primaveras. Exacto. Fidel Albiac, ese ser que acompaña en las fotos a Rocito, ese ser... Ese adosado. Que dijo Carmen Lomana, muy bien. Yo es que siempre cito mucho a Carmen Lomana. Bueno, que se casan, exacto, están ya más que casados. ¿Y tú cómo ves esa boda? ¿Cómo te la... No me tires de la lengua, porque no quiero ser mala, que yo he venido de buen rollo. Venga, va, aquí entre nosotras. A ver, pues, como muy diferente a la que hemos descrito hace un segundo... Nada íntima ni... A ver, tampoco me imagino a Rocito, porque los años no pasan en balde para nadie, con aquel tremendo postizo que llevaba 4 o 5 kilos. Tú no te acordarás porque tú eres una niña por y Arantxa favor, más. Creación de Rupert. Por ¡ay! ¿No te acuerdas? Claro que me acuerdo. Aquellas lentillas de color en los ojos. Esas uñas. Aquellas uñas... Lo estamos viendo. Yo creo que nuestros oyentes también. Aquellas Mira. Uñas, aquel vestido, ¿verdad? Aquel novio... Ese guardia civil. Esta, quiero decir. Esta no, también no. será íntima, lo que yo te diga, porque es tendencia. Ahora la boda íntima es tendencia, sí. Luego tú haces un fiestón espectacular de 3 días, te pones 6 o 7 vestidos más, invitas a 700, 800 personas, pero la ceremonia siempre es íntima, porque es que es así ahora. Te sacas una portada, el vestido gratis. ¡Ay! Lo has dicho tú, no lo he dicho yo. No. Has dicho, te sacas una portada. Bueno, es lo que creo. Esto se ha convertido. Tú, antes, nuestras madres y nuestras abuelas decían, uno se casa, antes se casaban pues en bodas concertadas, se podían casar por interés, y luego llegó la época y te decían, no, hay que casarse por amor, ¿te acuerdas? Sí. Cuando nuestros príncipes y nuestras princesas se rebelaron y dijeron, se acabaron los matrimonios de Estado, empezamos a casarnos por amor. Antes era por amor. Ahora existe un concepto nuevo también. A ver. Yo no digo que sea el caso, pero existe un concepto nuevo, que es me caso por la portada. Y a veces hasta me divorcio por ella. Uy, también. Y más cosas. y me vuelvo a casar y lo que haga falta. Es verdad. Pero bueno, es el mercado, es lo que hay. Y estos han esperado 15 años. Pero bueno, no a ver, que si llevan 15 años juntos, pues por algo será, ¿no? Tampoco... Ahora, yo sé que a Chimo, Fieste Fidel, no le gusta un pelo. No. Yo también lo sé. No le gusta un pelo. Yo es que nunca le he oído hablar. ¿Tú le has oído alguna vez hablar? No, ya te digo, es un ser como un complemento que lleva. Sí, que siempre va 2 pasitos por detrás o por delante. A ver, anda. De esto damos fe. Que no han tenido descendencia, también lo decimos. Que además creo recordar que él tenía una novia que era amiga de ella. Bueno, hay unos comienzos muy raros. Los comienzos que fue aireando Fidel David suficientemente por los platós. Claro. Y que hablaba de cómo salía oculto en el maletero del coche y todas estas cosas. No sé, cuando algo empieza tan raro, no sé yo si... Pero insisto, el caso es que llevan 15 años de relación. Eso no se puede negar. Más consolidada no puede estar. Cariño se tienen que tener. ¿Necesidad de pasar por el altar? Pues chica. Pues yo qué sé. No sé por qué lo hacen. Primera boda para él, segunda boda para ella. Vale, pero ahora tú dime si realmente la enjundia de esta boda va a estar en la lista de invitados. Porque, hombre, ¿qué primas van a ir, qué primas no? La hija no llevará los anillos, creo yo. Imagínate, esa boda es una bomba, porque tenemos efectivamente la familia mal avenida. Tenemos los ex, que ni te cuento, claro, no los esperamos por allí. Tenemos que a ver quién va a ejercer ahí, pues sabemos que estarán las Campos. Eso sí. La familia de adopción de Rocito. Sí. La niña tampoco va a llevar las arras, que ya está muy mayorcita. por Dios. Y creo que no hay buen rollo con mamá. A ver esa Gloria Camila Ortega, claro. Raquel Mosquera, que acaba de ser mamá. Esto es el mundo al revés. De otro nigeriano, eso es tremendo. Esto es tremendo, esta familia es tremenda. Que nos inviten a esa boda, por favor. Queremos ir a esa boda y prometemos tener los móviles apagados, de verdad, que además, respetaremos. Y que vayamos elegantes. Madre mía, oye, que hoy de y puntos, p puntos, me has hablado poco. Hay poquito que contar, sigue donde sigue. Sí. Pero ¿y punto P punto cuál? Cualquiera de las otra. Dos. No, de I punto P punto la grande ya te he hablado de lo de que seguimos esperando boda. También debo decirte que hablo de Isabel Preisler. Sí. Que han debutado como pareja, ya debutaron en Nueva York y ahora han debutado ante los reyes de España, en Teatro Real. ¡Qué gran presentación oficial! Esto sí que es presentación dos real. Dos parejas reales. Muy grandes. ¿Qué me dices? De realeza a realeza. Oye, qué día. De su alteza real a su alteza real. ¿Qué relación más llena y más bonita y más glamurosa, Dios mío? Pero qué planes le salen más chulos a Isabel y a Mario. Y la otra, y punto P punto, sigue a la sombra. Ahí está. Cuando salga ya veremos. Gracias, Susana Golf, como siempre, por estar con nosotros. Un besito. Un abrazo. Y a vosotros también. Volvemos mañana a las 12:30. Un beso. Like the French people do.